Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únanse al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez y les doy la bienvenida al quinto episodio del podcast El Legado de Westminster. Hoy es jueves 26 de abril y en este episodio vamos a hablar del cuarto párrafo del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, que habla acerca de la autoridad de la Escritura. Este párrafo dice así: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. En el episodio 3, comentamos la parte de la confesión que dice que la Biblia es regla para la fe y la vida. Es decir, todo lo que debemos creer debe ser enseñado en la Biblia, y todo lo que debemos hacer debe ser consecuencia de aquello que creemos. Cualquier persona con un mínimo de curiosidad se preguntaría, ¿de dónde viene esta autoridad para regular todo lo que creemos y hacemos? La confesión responde en este párrafo, ¿de dónde viene la autoridad de la Escritura? ¿Por qué entonces debemos recibir la Biblia como regla de fe y vida? Los autores dan dos respuestas, una que rechazan y la que aprueban. En primer lugar, rechazan que la autoridad de la Escritura dependa del testimonio de un ser humano o la Iglesia. Aquí los teólogos de Westminster nuevamente se manifiestan contra la enseñanza romana. Para la Iglesia de Roma, incluso hoy, la Biblia debe ser aceptada en relación con el magisterio. El Catecismo Católico dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Para la Iglesia romana, la autoridad de la Escritura depende de la misma Iglesia, que le confiere esa autoridad. De hecho, para ella, la interpretación que la Iglesia hace de la Escritura, que es llamada la tradición de la Iglesia, tiene más autoridad que la Biblia misma. La respuesta bíblica es que la autoridad de la Escritura se debe a que Dios es su autor. Esta es una consecuencia de la inspiración de las Escrituras. Que Dios sea el autor de las Escrituras hace que nosotros debamos creerla y obedecerla. Benjamin Barfield, un teólogo presbiteriano, dijo que la Biblia es una colección de libros inspirados, no una colección inspirada de libros. Esto muestra la diferencia entre ambas visiones. La autoridad está en quien, no está en quien hace la colección, quien elige los libros, sino en el autor de los libros. Los libros que están en la Escritura tienen autoridad porque es Dios su autor y Dios es verdad. Veamos algunos versículos bíblicos que nos hablan de esta autoridad. Juan, por ejemplo, explica por qué escribió su evangelio. En Juan 20:31 leemos, Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, aquello que está escrito, entonces, es aquello que debemos creer. Lo escrito es la regla para la fe. Pablo dice a Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Fíjese aquí cómo la Escritura, inspirada por Dios, es la regla para toda buena obra, o sea, para la vida. Isaías 33, 22 dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él tiene toda la autoridad como juez, legislador y rey. La escritura, que es la revelación de su voluntad de forma escrita, tiene la autoridad de su autor. Su voluntad es la autoridad en todo lo que ella enseña, tanto con relación a la fe como a la vida. Entonces, creemos lo que la Biblia dice porque le creemos a Dios. Obedecemos lo que la Biblia manda porque obedecemos a Dios. Creer y obedecer la Biblia es creer y obedecer a Dios mismo. Muchas gracias por escuchar este episodio y desde ya quedan invitados entonces a seguir escuchando nuestro podcast. Mañana vamos a hablar del quinto párrafo del primer capítulo de la Confesión de Fe de Westminster. Este podcast, El Legado de Westminster, llega a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquennos en presbiterianareformada.cl y en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana, que Dios les bendiga. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.